Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Kennedy. Yvonne Kennedy es una artista visual originaria de Oaxaca, México. Es fundadora del colectivo de mujeres artistas Arte Yenda. Y el día de hoy compartirá con nosotros el trabajo y las exposiciones individuales que ha realizado en México, Cuba, Estados Unidos, Alemania, Hungría y Países Bajos. Todas ellas realizadas a lo largo de 30 años en su trayectoria artística. También nos hablará de Crossroads, que es una exposición realizada con el apoyo de la Fundación ICAL Independent Art en la Galería Martins Atelier de Bruselas, Bélgica, de la cual ella está actualmente participando y exponiendo su obra pictórica. También podemos tener como dato importante de Yvonne Kennedy, que en el 2017 obtiene el nombramiento de ciudadana distinguida de Oaxaca. Pues bien, Yvonne, muy buenas tardes. Bienvenida a Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. ¿Cómo estamos por allá en Oaxaca? Hola, muy buenas tardes, Angélica, y a todos sus radioescuchas. Los saludo con mucho cariño, sí, desde la ciudad de Oaxaca, con un poquito de frío y con muchas ganas de compartir con ustedes estas historias. Claro, y nosotros estaremos totalmente atentos a través del 97.3 FM y de la www.lavoladoraradio.org en la transmisión de la Aldea Global. Recuerden que estamos transmitiendo en tres sedes. Yvonne, nuestra invitada, Yvonne Kennedy, se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Su servidora, Angélica Carrasco, me encuentro en el municipio de Atlautla y estamos transmitiendo desde el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida. Y también contamos con el apoyo en la transmisión de nuestra compañera Yolo Hernández, quien se encuentra en la cabina de La Voladora Radio en el municipio de Amecameca. Pues uniendo esfuerzos, Yvonne Kennedy, estamos aquí para transmitir toda esta historia de vida, toda esta semblanza profesional en la que tú nos compartes y que, bueno, preguntábamos, ¿verdad?, tras bambalinas, ¿por qué siendo oaxaqueña, pues, tienes el apellido Kennedy, ¿verdad?, cuando tenemos ahorita toda una referencia, sobre todo por esta divulgación de las lenguas indígenas? Pues sí, es nos sorprende y nos admira que en un momento dado el apellido Kennedy esté por Oaxaca. Así es, fíjate que hasta la fecha se conserva como un apellido único en este estado, hasta donde yo sepa, no he conocido a ninguna otra familia, y esto es porque visitó en principios del siglo pasado, 1920, llegó mi abuelo, enrolado con una compañía minera. Como sabrán, tenemos explotación de minas importantes en Oaxaca, y él llegó acá muy joven, aquí se casó con una oaxaqueña, cuya familia tenía casa en el centro histórico, y aún continúa siendo esta casa de la familia. Digamos que entonces yo pertenezco a algunas de las familias fundadoras de Oaxaca, y es así como llega el apellido. Mi abuelo James Cecil Kennedy, él, aparte de minero, él fue nacido en Kansas de migrantes irlandeses y estuvo por Sudamérica y algunos otros lugares importantes trabajando con Patiño Company, se llamaba esta minera con la que él se enroló, y más adelante él tuvo minas en algunos lugares en Oaxaca, llegó a tener el socavón Kennedy por el apellido de él, y murió acá, él eligió morir en Oaxaca. Claro, ese bellísimo lugar, esa nación pues ancestral que sigue vigente gracias a que su pueblo pues lo ha hecho así, vigente, que se reconozcan y que no se extingan pues toda su cultura ancestral. Oaxaca, lugar de los guajes. Pues ya nos has comentado un poco de tu padre, cómo llega a Oaxaca, parte de esta infancia, del paisaje, que bueno, no, los que hemos visitado sí hemos visto cómo ha ido modificándose el paisaje, el centro de esta cultura ancestral, pero ¿cómo lo vives tú, Ivonne, siendo que muy jovencita te acercas a esta vida creativa de la pintura? Sí, pues mira, a mí me tocó nacer y crecer en el centro histórico, y te voy a decir que ahora con estos tiempos de la pandemia se parece mucho a como yo lo veía de niña, o sea, había muy pocos autos, había poca gente, incluso poco turismo. En las noticias de Oaxaca no se hablaba nunca, ni siquiera en el estado del tiempo, con eso te digo. Uh-huh. Y era pues una ciudad muy apacible, hasta que tuvimos un gobierno que se dedicó a impulsar a Oaxaca de la forma turística, que empezó a tener como más y más difusión hasta volverse lo que ahora es uno de los centros de visita a nivel país, de los más importantes. Y sí, me tocó ver todo ese proceso, vivirlo también con pues la preocupación correspondiente, porque por el cariño que se le tiene pues al lugar de arraigo, el ver, ¿no?, de cómo aumentó el tráfico, cómo se fue transformando pues el entorno. Sin embargo, tenemos muy preservado el centro, sus casas, tenemos unos cielos maravillosos, el color de la cantera, creo que todo eso ha influido para que también exista un buen ambiente, para que la cultura florezca, para que haya diversidad, no solamente en la pintura, sino en la música, en las artes, en la danza, hay mucho arte todo alrededor, la artesanía, por supuesto, la gastronomía. Es un lugar pues muy enriquecedor para cualquiera y nutre mucho a los artistas, por supuesto. Claro, y tú a los 19 años comentabas también que sales de Oaxaca, te vas a vivir a California, tienes contacto con otros autores visualmente, y allá en Estados Unidos tienes referentes importantes para tu trabajo actual en la pintura. Sí, fíjate que cuando yo me fui a los 19 años, como bien comentamos, a California a vivir 3 años, yo ya me había llevado la semilla de la pintura, entonces realicé mis primeras obras allá, estando también criando a mis bebés, porque yo tengo 3 hijos, y tenía yo en ese entonces 2, desde el tiempo que vivía allá, y pequeñitos yo pintaba en cualquier lugar, en el corredorcito, en la cocina, cuadros pequeños de 50 por 60 centímetros, así fue que alguien que visitó la casa me encargó que hiciera yo un cuadro, que fue, por cierto, el primero que vendí en $100, y era a Cortés cargando a la Malinche con todo este paisaje hermoso de trap mexicano, y quedó una pieza muy bonita, y con ese dinero yo fui a comprar más material. Y cuando yo regresé a los 21 años, yo ya venía decidida a convertirme en pintora, costara lo que costara. Ya se me había vuelto un sendero, se me había marcado. Claro, y entre este sendero que tú descubres, tienes muchos referentes, como Remedios Varo, como otras artistas de la pintura, como Leonora Carrington, Tamara de Lempicka, Nahui Olín, algunas otras mujeres destacadas, Antonieta Rivas Mercado, que tú lees, bueno, conoces a la biógrafa del libro de Antonieta Rivas Mercado, y a mí me gustaría, Ivonne, que con más detalle comentáramos en el siguiente bloque, ¿cuál es el común denominador que tú encuentras entre estas referentes, mujeres de la pintura, del arte, y la observación que has tenido de otras compañeras artistas de tu generación o de tiempos recientes? Por supuesto, claro que sí. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía, Pablo Neruda. Pues aquí un poema de Pablo Neruda, un fragmentito para recibirte y para dar pie a esta, pues a esta, este diálogo también entre mujeres artistas que pues se nutren, van y vienen, Ivonne, y de eso hablaremos en el siguiente bloque. Y también vamos a invitar a nuestros radioescuchas a que se comuniquen y conversen con Ivonne. Acuérdense que este programa es de todos, con su participación, al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, y también en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba la voladora radio radio, para que continuemos en diálogo con nuestra querida invitada Ivonne Kennedy. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Hola, soy el agua. En muchas regiones soy escasa, incluso en zonas donde antes abundaba. Pueden pasar meses para que yo llegue en forma de lluvia. Sin mí es imposible producir alimentos. Por eso, utiliza solo el agua indispensable. Con agua monitorea las condiciones meteorológicas para adelantarse a las consecuencias de la sequía. Sin embargo, si me cuidas, puedo llegar a quienes hago más falta. No me desperdicies. Por una cultura del agua. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Hazlo ya. Con agua. Gobierno de México. Thank you. regresamos al sendero de la luna. En mi mente un modelo de ciudad, de la cual se pueden deducir todas las ciudades posibles. Ítalo Calvino. Pues con Ítalo Calvino, en homenaje a Ivonne, que va y viene de Oaxaca, Europa, California, anda por el mundo, Ivonne, y en estos viajes, pues tienes la oportunidad de encontrarte con otras mujeres, de observar a otras artistas de tu tiempo, creas el colectivo Arte Genda, que en zapoteco, que significa en español el alma de las cosas. Y bueno, en este diálogo de ir y venir hay interrogantes siempre que enfrenta una mujer que decide encontrar su camino, ¿no? Independientemente de sea el arte, la ciencia, y eso lo encontramos en México y en otros países que tú has visitado y que comentabas, siempre observando que a pesar de este impulso se adolece un escenario de la mujer cuando acciona sus sueños. ¿Qué nos puedes comentar, completar, Ivonne, de estas observaciones que tú has vivido alrededor de las compañeras mujeres? Es un tema muy amplio, muy interesante, porque efectivamente, cuando yo comencé mi carrera, buscaba referentes femeninos y los referentes que encontré ya estaban muy lejos. Uno era, por supuesto, Frida Kahlo, que por cierto es otro apellido extranjero y que representa tanto a mexicanidad ahora y es un apellido alemán. Y su vida no era realmente algo que a mí me inspirara. Entonces tuve la suerte de encontrar a Remedios Varo, que fue una gran inspiración, porque en el caso de ella no solamente admiré su trabajo, sino también su vida, la forma en que ella se relacionaba, el mundo surrealista, me parecía todo muy atractivo desde esa parte y me incentivó como a continuar viendo que si uno puede, si entonces uno siente que también puede, y por eso es importante el referente. Entonces fue que decidí en 2003 fundar este grupo Genda, el alma de las cosas, con 10 mujeres artistas de varias disciplinas. Había fotografía, escultura, grabado, incluso bordado, de varias mujeres, tanto oaxaqueñas como que vivían aquí en Oaxaca o habían pasado por Oaxaca. Y se tejió una red increíble de colaboraciones que sigue hasta la fecha. Y fue por eso que conocí a Fabien Bradu, que fue es la biógrafa de Antonieta Rivas Mercado, y con quien tuvimos una conversación muy interesante sobre el tema de las peculiaridades de ser mujer artista, y donde ella acuñó esta frase de las soledades elegidas, apuntando a que para que una mujer pudiera realizarse en el arte, le convenía más bien elegir la soledad para poderse realizar, porque es tan absorbente las demandas que tenemos en la familia, en la sociedad, que nos impide crecer. Y casualidad o no, del estudio que yo llevo de más de 20 años observando a las mujeres en sus trayectorias, son muy pocas las que llegan a hacer una vida de pareja, por ejemplo, de familia, sino que en el camino tienen que priorizar la carrera, porque la carrera como pintora es demandante, es un poco parecida a la de un doctor. Si de repente llegan un domingo que hay gente que quiere visitar tu taller, tiene que haber como esta disponibilidad, porque uno está al servicio del trabajo. Pero también pasan muchas cosas, la mujer tiende a diversificarse y a ponerse en último lugar, como culturalmente hablando, que tenemos este aprendizaje de formarnos como un apoyo hacia los demás y no estamos tan acostumbradas a recibir el apoyo de los otros. Entonces ahí se van construyendo una serie de peculiaridades que en este grupo hemos compartido, como somos una familia de mujeres artistas, donde corroboramos que no somos las únicas, porque cuando yo vivía aislada como artista, yo me preguntaba cómo le hacía una o la otra, porque a mí me costaba bastante trabajo, y más siendo madre de tres niños. Y pude corroborar que no era yo la única, que mujeres que tenían doble carga de pila para criar de día, trabajar de noche, de ser imparables, de ser disciplinadas, de aprovechar todos los tiempos. Y aprendo que hay un método para poder seguir adelante y continuar con la carrera sin tenerla que abandonar. Y al mismo tiempo logro, con tristeza debo decir, ver cómo algunas colegas se van bajando del barco del arte porque no pueden o no les rinde, digamos, porque no hay un salario fijo, o les demanda el papel familiar. A veces tienen que cuidar a la mamá, a veces tienen que sacar a los hijos adelante. Entonces tienen que priorizar otras cosas en vez del arte y van quedándose en el camino. Y entonces es un fenómeno muy interesante. Claro, pero a pesar de estos esfuerzos, de este trabajo que continúa para que la credibilidad de la equidad llegue para quedarse, como comentabas tú en otro momento, ¿no? La credibilidad de la equidad tiene que llegar para quedarse. Y entonces tú estos esfuerzos, estas energías, las enfocas, y en 1997 se consolida tu carrera como pintora, con algunas exposiciones en la Galería de Arte Mexicano de la Ciudad de México, tu primera exposición individual de pintura en la Galería HB, también de la Ciudad de México, y empiezas a exponer fuera de Oaxaca, la presencia que tienes en Asia, dentro del marco de la reunión internacional del G20, Corea, Singapur, Indonesia, todo esto a partir del 2014. Y bueno, también bien interesante esta acción de las artistas responsables en defensa de la fauna, que está en el Museo Rufino, lo presentan en el Museo Rufino Tamayo en 2014, y así, bueno, diversas actividades. Coméntanos, Ivonne, ¿hacia dónde se consolida tu carrera de forma individual y también en acciones pues solidarias con tus compañeras de arte, con tus compañeras de Glenda? Sí, pues mira, brevemente, a los 24 años yo ya estaba en Oaxaca asentada y empecé a realizar las primeras obras ya formales, digamos, de óleo sobre tela, que llevé a una galería en el centro de Oaxaca, que a los dos meses me las estaban regresando porque decían que no eran para ahí posiblemente. Yo les pedí otra oportunidad, llevé otras dos piezas. Entonces se vendieron esas dos piezas y de ahí empezó todo lo que llevé, empezó a gustar. Pude hacer una exposición, una primera exposición en Oaxaca individual. De aquí fue que esta que comentas, para mí muy importante porque es como entrar con el pie derecho a la Galería de Arte Mexicano, que es la galería pues de las más importantes en la Ciudad de México, que tiene pues ya prácticamente un siglo de existir. Se inauguró en 1930 con Inés Amor y toda esta plataforma de grandes artistas, y el haber tenido no me importaba una pieza, pero ya en esa galería, y además con buenos comentarios de quienes me invitaron a esta exposición, no sé, fueron impulsos muy poderosos como para que yo continuara con todo mi enfoque a lo que seguía, que fue la exposición, como bien dices, en la Galería HB de Isla Borja, que también era una galería muy prestigiosa, que ahora ya no existe, pero me tocó, todavía alcancé a participar en esta galería, que para mí fue muy importante por la connotación que tenía. Yo estaba ahí con 27 años ya, para hacer mi primera exposición individual. De ahí se vienen todas estas exposiciones que comentas de manera colectiva. Empiezan a haber invitaciones para exposiciones muy interesantes, esta de artistas responsables en defensa de la fauna del Museo Rufino Tamayo, que fue justamente con causa, ¿no?, para defender nuestro medio ambiente. Y empiezo a participar también en subastas año con año en Monterrey a través de la de invitación de las damas de la voluntarias de la Cruz Roja, y se empieza a difundir y a dar a conocer mi trabajo. Y estos últimos 4 años es que he tenido la oportunidad de incursionar con mi trabajo en Europa. Pues bien, de eso vamos a continuar trabajando, ya de Yvonne Kennedy, cómo llega a Europa, y evidentemente, como lo comentas, ¿no?, estos esfuerzos del alma, estos esfuerzos de energía. Y bueno, por acá también, ahora sí que retomando estas palabras tuyas, Yvonne, nuestros amigos de otras agrupaciones que también están para ayudar en este sentido espiritual a quien quiera acercarse, como los Neuróticos Anónimos, los Alcohólicos Anónimos, pues nos deja por aquí sus datos para quien quiera contactarse con ellos al teléfono 3092-1245 en el área de Chalco, acá en el oriente del Estado de México, y al teléfono 5583-08-1923. Pues están ahí abiertos, como lo comentas, ¿no?, siempre en un sentido de seguir explorando las facetas del alma, la recuperación. Y en este caso contigo, pues estaremos hablando de la pintura, de este ir y venir, este trabajo del alma también, ya con Yvonne Kennedy llegando a Europa con estas muestras de Crossroads. Y regresamos en un momento para continuar. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Hola. Regresamos al sendero de la luna. Las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje, son lugares de trueque. Ítalo Calvino. Pues esas ciudades, como las describe Ítalo Calvino, las diferentes ciudades en las que ha estado pues viajando, trabajando, conociendo a otras mujeres, Yvonne Kennedy. Platícanos un poquito de esto, Yvonne. Y también en este ir y venir, evidentemente se aprenden muchas cosas. Hay un trueque de creatividad, hay un trueque de los procesos técnicos, un trueque donde tú produces cerámica de alta temperatura en Oaxaca, Cuba y Portland. Un trueque de vivencias, también produce la escultura en metal. Y también un trueque y un sincretismo en tus imágenes que versan entre lo urbano y el misticismo. ¿Cómo es este camino de Yvonne Kennedy? Pues mira, me da tanta emoción estas frases que con las que comienzan el bloque de Ítalo Calvino, porque es un escritor y en específico esta obra que a mí me prendió desde la primera vez que la leí, porque yo ya pintaba ciudades imaginarias, sin gente, digamos no vacías, porque se siente como que tuvieran presencia aunque no la tenga, por lo cual les invito a conocer, a entrar a buscar en Google mi nombre y vean las obras para que entiendan de qué les hablo. Son paisajes urbanos donde ocupo mucho la arquitectura, la perspectiva, el manejo de los colores, las atmósferas con el tiempo, y a la hora de conocer a Ítalo Calvino me inspiró muchísimo estas ciudades de las que él escribe, que son 11. Les pone nombres de mujeres a cada una, está Isadora, es la ciudad del deseo, en fin, tiene una imaginación, es algo riquísimo que yo veía reflejado muy en mi trabajo, y de lo cual se volvió sin querer un eje. Yo andaba buscando hace muchos años algo a través de lo cual yo pudiera expresar lo que quería. Una de las cosas fue, por ejemplo, trabajar con los cuatro elementos. Hice algo que se llamó Ciudades de Agua, Ciudades de Fuego, y yo quería hacer cuatro obras de cada elemento. Cuando me encontré a Ítalo Calvino, dejé los elementos y me fui por las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Y hasta la fecha sigo trabajando en este tema, paralelamente con otros que estoy desarrollando, como es la geometría sagrada, el álgebra, y el paisaje. Incluso estoy combinando varias de las cosas que se fueron quedando pendientes en el camino por la carrera que llevaba yo y la producción que llevaba yo, que estuve siempre muy enfocada en las ciudades. Se empieza a diversificar y empiezo a explorar otras formas de trabajar a través de la cerámica de alta temperatura, de la cual desde la primera vez que trabajé la cerámica me pareció un medio muy complementario con mi trabajo. Era volver tridimensional lo que yo hacía, mis torres, mis obeliscos, todas estas texturas que yo tenía en mi pintura, las traslado a la cerámica. Realicé una colección de murales de cerámica en 2012 para una exposición que se llamó Destinos Elegidos, que presenté en San Miguel de Allende. De ahí que pues pude trabajar en el taller de Kathy McFadden en Portland, en Oregon. Tuve oportunidad de viajar a Cuba, hasta Guantánamo, trabajar con el maestro O'Neill. Y aquí en Oaxaca, pues ya en todos los talleres con mis colegas he podido colaborar, estar participando en exposiciones también de cerámica, incluso organizando algunas yo misma, como la que se llamó Alta Temperatura hace 4 años, donde reuní como a 8 talleres de la ciudad de Oaxaca, de diferentes puntos de la ciudad, en esta exposición, porque también amo no solamente pintar y hacer escultura, en cerámica, en metal, sino también gestionar eventos, generar exposiciones. Hace año y medio en julio del 2019 fue que hice la exposición que se llamó El Sendero de los Espejos para el colectivo en el que estoy, el colectivo de Arte Genda, en el Museo de los Pintores de Oaxaca. Y sí, esto ha sido algo que ha detonado en toda una serie de colaboraciones y se ha tejido una red a nivel continentes, intercontinental, entre Estados Unidos, Europa, México y ahora Sudamérica, porque en esta exposición Crossroads se está presentando la obra de dos colegas, de Claudia Castillo, que ella es una colombiana residiendo en Bruselas, y también de Diana Valadezo, ecuatoriana, que también vive entre Bruselas y Ecuador, impulsada por Carla Sánchez Cordero, de la Ciudad de México, que radica en Bruselas y está haciendo esta labor de impulsar y dar a conocer el arte latinoamericano. Y todas estas colaboraciones, ¿no? Ella con ICAL Independent Art, donde tiene a otras dos colegas que llevan este proyecto, se teje toda esta plataforma para que podamos mostrar el trabajo y llevarlo a públicos de otros escenarios, de otras latitudes. Claro, y bueno, en estas otras latitudes estás ahorita, comentabas en Bruselas, la exposición se cerró presencialmente en estos días, pero sigue abierta virtualmente, ¿verdad? Justo toda esta convivencia que tienes con estas mujeres en estos trueques, pues también es muy interesante porque nos confronta y nos hace ver entre tus referentes que comentaste hace rato, tus referentes de cuando tú inicias la pintura, de quienes te influencias, y que bueno, parte de esa influencia es seguir adelante con esta equidad y esta convivencia que tú estás llevando ya ahorita a través de Genda, a través de tus exposiciones a Europa y que te lleva actualmente a Bruselas, Ivonne. Sí, ha sido un trabajo ya de 4 años de ir y venir, un poco por la temática de mi trabajo que me llevó a enamorarme de esta arquitectura, que por alguna razón me incliné mucho hacia este tipo de construcciones góticas, de ambientes un poco de menos luminosos, eran menos luminosos. De hecho, mi pintura siempre se consideró fuera de lo que se le llamaba la discutida escuela oaxaqueña de los pintores, fuera del folclorismo, fuera de lo que es el regionalismo, sino fue una pintura siempre que se distinguía del resto por ocupar otra paleta de color más apagada, tal vez más monocromática a veces. Y hace 4 años que entré por la Embajada de México en Checoslovaquia, en la República Checa se le dice ahora, ¿no?, en Praga, donde tuve la primera exposición individual, que después, el siguiente año, se fue al Instituto Cervantes en Budapest con una exposición que se llamó La Máquina de Imaginar. Y en Países Bajos, el año pasado, también en la Embajada de México, en La Haya, ahí presenté Las Ciudades Invisibles de Yvonne Kennedy, que es donde ya está esta obra inspirada en Italo Calvino. Claro, y bueno, ¿cómo es que llegas a Bélgica para realizar esta muestra? En la que, bueno, estamos presentes, que se ha difundido mucho Crossroads. ¿Cómo es el camino de Yvonne para llegar a este proyecto de la Fundación ICAL Independent Art con la Galería Martins Atelier en Bruselas, Bélgica? Pues yo creo que sí le hace honor al Caminos Cruzados, en español sería Crossroads, porque nos cruzamos en el camino. Realmente se me cruzó en el camino ese contacto, estando yo trabajando en el Centro Histórico de Oaxaca. Tenía yo un local en el centro donde estaba yo pintando un mural bastante grande, 4 metros y medio, y la gente podía pasar y ver mi trabajo. Ahí llegó un par de amigos que les gustó mucho mi trabajo, y ellos me dieron el contacto de una persona que está en la Embajada de México en Bruselas, y esta persona me dio el contacto de Carla, que viendo mi trabajo estuvo pues encantada de la idea de poder hacer algún evento, y fue toda una historia. Mi obra estaba en ese momento en Holanda, y pues resulta que mi hija vivía allá, y ella me ayudó junto con sus amigos muy amables todos a llevar personalmente mi trabajo hasta Bruselas, porque todo esto ha sido además de un proyecto muy independiente. Las embajadas sí me han abierto las puertas y me han dado el escenario, me han dado la convocatoria que ellos tienen y la difusión en sus medios, pero todo lo demás, la logística, los viajes, el lo que es el transporte, la realización de la obra, ya sea en México o allá, que implica diferentes problemáticas, esas estuvieron resueltas por mí de una forma independiente. Y así fue como llegué a Bruselas, habiendo yo ya estado un par de años antes enamorada de la ciudad. Me pareció increíble que coincidieran las cosas para estar hoy ahí. Por primera vez, además, en una galería. Claro. De esto nos vamos a los vas a comentar con más detalle, Ivonne, ya para las conclusiones, para irnos, y que nuestros radioescuchas, bueno, pues, conozcan estos esfuerzos de los artistas mexicanos que salen a otras latitudes de, pues sí, del planeta, ¿verdad?, en busca de sus sueños, y de esto platicaremos en el siguiente espacio, no sin antes recordar que hay seis series nuevas en La Voladora Radio. Algunas van a ser cada semana, otras cada 15 días, y son series muy interesantes, como esta de Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensores en México, que es una producción de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, promovida por la Cátedra de la UNESCO. Entonces, muy, muy importante que como radioescuchas conozcamos nuestros derechos y también las defensorías en relación a las transmisiones radiofónicas que escuchamos, ¿no? Por ahí hay también otra serie muy importante, ¿A dónde van los desaparecidos?, que, bueno, son organizaciones ciudadanas que han perfeccionado distintos métodos de búsqueda de manera autogestiva, rebasando pues a veces los espacios de las autoridades, y que pues lo hacen en un fin de encontrar a sus seres queridos. Entonces no se olviden de estas series nuevas en La Voladora Radio. Lo pueden consultar en su página de Facebook o por la www.lavoladoraradio.org. Regresamos en un momento con Ivonne Kennedy. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19. Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia. A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios. Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias. Desde el 1 de junio, un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Regresamos al sendero de la luna. El viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía. Ítalo Calvino. Pues aquí las ciudades de Ítalo Calvino, junto con los caminos cruzados, Crossroads, que es la propuesta visual pictórica, que besan esta improvisación coautoral de varias artistas que coordinó Carla Sánchez Cordero, y que bueno, nos permite hoy dialogar con Ivonne sobre esta experiencia de convivencia pluricultural que trae, pues, finalmente una información relevante y enriquecedora para todos, Ivonne. ¿Qué nos puedes completar después de todo este viaje, toda esta logística que finalmente, pues, va resolviendo el artista para llegar al lugar pues donde realiza su sueño junto con su trabajo, ¿no? Sí, es, pues, en la experiencia. Te puedo decir que la suma de esfuerzos de solidaridad para poder exponer en este tiempo de pandemia, donde se complicaron las cosas, ya que teníamos primero programado esta exposición para marzo, que se tuvo que posponer y volver a posponer hasta que hubieran las condiciones. Tuvimos un paréntesis, porque de repente ves que los semáforos ahí van pasando del amarillo al naranja y van y vienen, pero coincidió muy bien este mes para poder recibir a la gente con la etiqueta de la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo muy por cita, pudieron acercarse a la obra, pero además fue una exposición con éxito porque hubo venta de obra, porque hubo muchos buenos comentarios, hubieron publicaciones. y además haber logrado armar algo a distancia, porque usualmente yo hubiera estado presente, pero esta situación no lo permitió y tuvimos oportunidad de hacer entrevistas en vivo, etcétera, y coincidir con otras dos grandes artistas latinoamericanas. No, pues muy bien por esos esfuerzos que pues realiza todo artista que quiere que su trabajo salga de México, ¿no? Tener este contacto con el exterior que es trascendente, importante y necesario pues para hermanar la vida creativa de todos los creadores y que pues como tú comentas, no es sencillo, no es fácil, pero pues finalmente ahí está el trabajo de Yvonne Kennedy en Bruselas, Bélgica. Pues yo me despido, te despedimos, Yvonne, fue un placer conocerte, dialogar contigo. ¿Y dónde podemos visitar virtualmente la exposición? Porque bueno, presencialmente ya tuvo su momento por los tiempos de pandemia que comentas, pero la podemos seguir visitando virtualmente. Así es, va a estar hasta fin de año. Yo estoy en Facebook como Yvonne Kennedy, en mi muro está el enlace para que puedan visitar, hacer el tour de toda la exposición. Yo les recomiendo que tomen la opción de tour y disfruten la exposición. Es muy agradable, es increíble lo que los medios han venido a resolvernos y que también estén pues al pendiente de lo que vayamos compartiendo, porque viene una subasta que vamos a hacer, además para una causa, estamos trabajando para una causa en Colombia. Y aquí, como bien decías, esta pluriculturalidad, están involucrados aquí 5 países, está Colombia, Argentina, México, Ecuador y Bruselas, por supuesto. Pues que todo llegue a buen puerto, felicidades de antemano, enhorabuena por ese proyecto. Y pues fue un gusto escucharte, también a nuestros radioescuchas, agradecemos la sintonía hoy en Itzacíhuatl en el Sendero de la Luna. Que tengan una bellísima tarde de otoño. Hasta luego. Gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.